vuelta su rayo, wifi, ay, ay. Mi vida cuando el sol suelta su rayo, wifi, ay, ay. Mi vida siempre siempre rodeando al ganado. Mi vida o al lado de mi caballo, wifi, ay, ay. Mi vida caminando cerro arriba, wifi, ay, ay. No es de raza muy fina, mi vida, mi compañero, pero es muy buen amigo de los arrieros, wifi, ay, ay. No es de raza muy fina, mi compañero, wifi, ay, ay. De los arrieros sí, mi vida, si usted lo viera, arriando los animales en la cordillera, wifi, ay, ay. Arriando los animales en la cordillera, wifi, ay, ay. Buen amigo en el cerro, mi vida y ese es mi pecho.